Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Estamos aquí, una vez más, con tu programa Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien conjuntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país, te dice bienvenido. Bienvenido a este encuentro con el arte, la cultura y la motivación, donde aún la poesía te dice cuán importante eres tú y te motiva a descubrir tus talentos, tus sentidos no convencionales, en busca de un mañana mejor, ese mañana glorioso y dorado que Dios tiene para tu vida. Solo es cuestión de fe. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los oyentes de Radio Buen Pastor, allá en la provincia de Azuay y Loja, en la 92.9. A los oyentes de Radio Ecos, que pueden sintonizarlos en www.radioecos.com. Y por supuesto a nuestros queridos amigos de Radio Casa de la Cultura. Estamos contentos de ir creciendo cada día, 6 emisiones a la semana, los días viernes en Radio Casa de la Cultura a las 14 horas y los domingos a las 16. Y pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada. En Radio Ecos, en www.radioecos.com, los domingos a las 18 horas. Y en Radio Buen Pastor, en la 92.9 de frecuencia modulada, los días viernes a las 2 de la madrugada, los viernes mismos a las 10 de la mañana y su reprisa a las 17 horas, a las 5 de la tarde, cuando estás regresando a casa después de una semana intensa de labor. Qué bueno encontrarte con los colores de la oscuridad. Tenemos cosas muy interesantes para ti esta semana. En Rocío de Luna, una producción del corazón de los colores de la oscuridad, dedicada a esas jóvenes, a esas chicas que realmente quizá han descarriado su camino, pero si le damos a Dios su lugar, creo que todo puede volver a la normalidad y el pasado quedará atrás. Justamente el poema, dale a Dios su lugar. En Chascapacari, una lección más de Quichua, en el personaje del día, conversaremos con Sandra Esparza, quien nos trajo una invitada muy especial, una comunicadora social, Joana Palacios, y ella nos compartirá cosas muy interesantes acerca de la accesibilidad. En el portal del arte, la historia del regalo, historia que nos deja una gran enseñanza. Creo que es importante muchas veces valorar las cosas antes de juzgarlas, porque realmente a veces puede ser muy tarde. El regalo nos deja esa motivación y esa reflexión. Y la mejor música elegida como siempre para ti, para tu corazón. Las mejores canciones y arrancadas desde el corazón de los colores de la oscuridad para ti. Y aquí damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Hay algo en común entre tú y el mes de marzo? Claro que sí.

Los colores de la oscuridad se adentra en el mundo de la accesibilidad. Y tenemos aquí una vez más a nuestra querida amiga Sandra Esparza. Y tenemos también una invitada especial. Estamos con Joana Palacios, comunicadora social, a quien le damos la más cordial bienvenida. Joana y Sandrita, bienvenidas a Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Joana. A usted, Sandrita. Dado que tú eres una usuaria de silla de ruedas, tienes una discapacidad física, creo que sería importante que nos cuentes cómo has visto ese cambio que se ha dado aquí en la ciudad, justamente en la accesibilidad, en busca de mejorar el espacio urbano para las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, sensorial, física, como tú. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo ves ese cambio, ese progreso? Bueno, para empezar te cuento que yo soy como un doble modalidad, como suelo decir, ¿no es cierto? Aparte de usar silla de ruedas, que lo utilizo cuando necesito trasladarme en tramos largos o cuando salgo de paseo, porque físicamente sería muy agotador para mí, también utilizo muletas. Entonces utilizo esas dos modalidades para movilizarme. Con respecto a cómo he visto el cambio respecto a la accesibilidad, no solamente en Quito, sino en el resto del país, es una cosa bastante interesante. Antes de comenzar el programa, habíamos charlado con Sanrita y contigo también sobre los cambios que se han dado. Y los cambios más visibles y, digamos, interesantes en el sentido en que realmente quieren que esta ciudad sea amigable con todos sus pobladores, son por un lado los parques y por otro lado las rampitas o accesos con respecto a las personas con discapacidad física, ¿no? Te estoy hablando desde mi vivencia, las rampitas estas que se ponen en las veredas en el centro histórico, por ejemplo. Eso para mí son dos como cosas muy importantes que te dicen que las cosas empiezan a cambiar. Claro que sí, pero juntamente con este cambio, ¿crees tú que se ha dado un progreso en el trato de la gente, en el entendimiento de las personas, de los problemas de las personas con discapacidad? Sí, sabes que sí, te puedo decir que sí, si pienso en retrospectiva desde mi niñez, ahora que ya soy un adulto, es muy interesante. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Hace como más o menos unas 3 semanas, me fui a un centro comercial. Entonces, generalmente yo estoy acompañada de alguien de mi familia o un amigo, por la cuestión esta de la silla de ruedas, que es más fácil que me empujen que yo mismo empujarme. Entonces salí y mi hermana, con la que estaba acompañada, ya tenía que hacer un trámite en el banco, y yo quería comprar una cosa mía, pero el trámite de ella estaba como largo en el banco. Entonces yo estaba en la silla y dije, no, ¿qué hago perdiendo el tiempo aquí? ¿No es cierto? ¿Cuánto se demorará en la fila? Porque había una fila inmensa, mientras que yo podría ir tranquilamente, aunque no soy muy hábil manejando la silla de ruedas, pero puedo ir así a hacer la compra. Y sí, y decidí hacerlo, y dije a mi hermana, mira, yo me voy a desplazar a lo que quiero comprar, que era un jugo o algo así, y yo me voy. Si es que llego hasta que te desocupes, bien. Y si no, me agarras en el camino, nos conectamos por el teléfono ya. Entonces ya yo agarré, salí del banco, empecé a rodar literalmente. Y cuando llegué a la parte donde está el ascensor, el señor guardia de ahí me vio que yo me estaba empujando y me preguntó, ¿le ayuda? Le digo, bueno, sí. Entonces, porque era menos esfuerzo para mí. y me empujó hasta el ascensor, me preguntó que a dónde me iba, le indiqué, me llevó al ascensor, me dejó hasta el piso que yo necesitaba y me preguntó dónde yo quería que deje la silla de ruedas. Se lo indiqué y me hizo el amable favor y se marchó. Cuando llegué al lugar donde quería hacer la compra, hice la compra, todo, y en el lugar donde estaba habían varios empleados, como 3, 4, y cada uno de ellos me preguntó si yo quería ayuda. Cuando la necesité, la pedí. Cuando no, dije que muchas gracias. Y finalmente hice la compra, salí comprando y De igual manera, el chico que me entregó lo que yo iba a comprar, que era como el jugo, me preguntó, ¿necesita que le ayude? Le dije, bueno, gracias. Y como la distancia de donde yo compré hasta donde estaba el ascensor era larga, el muchacho muy amablemente se ofreció, me dejó en el ascensor, y cuando volví a bajar, bueno, el guardia me recibió y llegué en cosa de, no sé, todo lo hice, no sé si fue menos de 10 minutos. Y fue gracias a las personas que muy amablemente me ayudaron. Entonces, ha habido un cambio muy, muy grande en cuanto a la conciencia de las personas. Eso es maravilloso, saber que la conciencia y el sentir de las personas está abriéndose y está sintiendo más justamente esa necesidad. En cuanto a los espacios abiertos como los parques, conversábamos acerca de que la mayoría de los parques son inaccesibles para ti, como el caso de la Carolina, ¿verdad? Sí. Tristemente sí, o sea, uno tiene que tener un mapa mental de los lugares donde, ya sea con la silla o con bastones, porque diferente del tipo de la persona con discapacidad física, puede estar más libre o sentirse más seguro. Desgraciadamente, la Carolina no te ofrece muchos espacios, al igual que el Bicentenario, aunque faltan muchas cosas por construir, y no se diga el Metropolitano. O sea, el Metropolitano es un lugar, es un bosque hermoso, pero no está diseñado con senderos y cosas así como para que puedas transitar. Es muy complicado. Sí. Sandrita, en este punto, ¿qué opinas tú en relación con esta accesibilidad en los parques, sobre todo de Quito? Estamos ahorita hablando de la ciudad. ¿Y piensas tú que cada parque debe tener su propio desarrollo para las personas con discapacidad, o se puede implementar una accesibilidad general? El parque debería de ser accesible para todos, y lo que he podido ver acá en Quito es que, y como muchas ciudades, ¿no?, que a veces se pone es una rampa y se cree que ya con eso se está solucionando todo, o sea, como que nos direccionamos más hacia la discapacidad física, tal vez. Pero debería de ser accesible para todas las personas y para todo tipo de discapacidad. Hay en Cuenca, sé que hay un parque que sí tiene algunos senderos y tiene algunos juegos que permitirían a los niños o jóvenes con alguna discapacidad poder disfrutar de ellos. Creo que no hay realmente muchos parques que permitan hacer recorridos de alguna manera fácil, ¿no?, o accesible. El que más o menos podría ofrecer algo sería, no sé, tal vez con la ayuda de alguien, ¿no? Ya. ¿Y qué dirías tú en relación con, justamente con este trato que se está dando a las personas con discapacidad, que en cierta forma ha mejorado, pero que hay mucho que hacer todavía? Pienso que hacer un llamado a las autoridades, a las instituciones, para que se den esos accesos, para que se permita que justamente estas ideas, estos planes y proyectos como los de Sandra puedan tener acogida, y quizá nos falte a nosotros, las personas con discapacidad, tomar una iniciativa y presionar quizá en cierta forma para que vean la necesidad y lo importante que sería implementar estos proyectos en sus planes. Sí, bueno, Javier, pienso que tienes razón. En verdad, cuando habíamos conversado antes del inicio del programa, creo que es importante recalcar que las cosas han ido cambiando, sí. Y para que eso haya sido posible, no es solo gracias a la maravillosa iniciativa y el impulso que se le dio desde el gobierno nacional, porque siempre han existido instituciones y personas que trabajan por y para la discapacidad. Pero es verdad, o sea, como decía Sanrita, muchas veces se cree que hacer accesible algo es poner una rampa donde no había nada, y ponerlo como sea, ¿no es cierto? Sí, puede ser, exacto, entonces puede ser una rampa que sea el camino hacia la muerte, pero como ya es una rampa, entonces ya es accesible. Y la gente, aquellos que están encargados de que hacer que la ley y las ordenanzas se cumplan, no entiende que todo tiene un estándar. O sea, no es una rampa por una rampa, no es una luz que se prende para las personas ciegas por prenderse, no es un aviso en braille donde sea y como sea para una persona que no puede ver. No, todo tiene que ser pensado y diseñado de acuerdo a las necesidades de cada grupo y tiene que ser integral. Se tiene que trabajar, sí, como Sandrita nos los ha contado, hacer un trabajo de socialización, conversando con las personas que lo requieren, para que no sea una, para que las autoridades no crean que sea una inversión onerosa, sí, porque me parece, como dice Sandrita, que es un gasto innecesario y en realidad no es así, y más aún si se lo piensa como Sandra lo piensa, que algo accesible no debe ser algo exclusivo para el grupo de personas con discapacidad, sino que debe ser algo diseñado en lo que todos y todas podemos utilizar. No se requieren letreros, no se necesitan etiquetas, no se necesitan membretes, solamente que esté ahí y que la gente lo sepa usar y lo sepa cuidar. Entonces, por un lado, las autoridades deben entender que es una inversión en la que todos podamos usarlo, todos, para que no haya diferenciaciones y así se eliminen las barreras cerebrales y sociales. Y por el otro, que no es hacer por hacer, necesitas un tratamiento técnico como profesionales como Sanrita y muchos otros lo pueden hacer. Y en lo que a nosotros nos respecta como personas con discapacidad, sí, presionar para que justamente entiendan eso. Así que si las autoridades están escuchando este programa, por favor, o sea, entiendan que así como se planifican ciudades y se planifican plataformas estatales y se planifica un municipio más bonito, para que todos podamos ser parte de la sociedad de manera igualitaria, también se debe planificar esas cosas. Sandrita, realmente yo quisiera también acotar, y a ti, Joana, agradeciéndote por tu apreciación, porque nos has dado una idea más clara de la situación, sobre todo de las personas con discapacidad física. Pero creo que en este punto cabe cerrar esta entrevista con ese pensamiento tuyo que dice que realmente la discapacidad es un horizonte que nos espera a todos y que debemos pensar en que realmente al trabajar ahora por la accesibilidad vamos a beneficiarnos mañana todos. ¿Verdad, Sandrita? Sí, yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Todo es más fácil cuando los espacios son amigables, cuando eliminamos inclusive nosotros esta indiferencia, que es una gran barrera, ese que me importismo. Entonces cualquier cosa que se vaya a hacer, por insignificante que sea accesible, que sea amigable, recordar que tenemos padres, que cada día ellos van también a ser más mayores, digamos. Tenemos los abuelos y nosotros mismos. Yo creo que desde el momento en que ya se concibe a un bebé, siempre pues va hacia adelante y luego nace ese bebé y siempre irá a cumplir un primer año, segundo año, y cosas así. El tiempo pasa tan rápido que de repente ya será un adulto y luego el adulto mayor. Ojalá que las nuevas generaciones más bien digan, cuando ya estén en una edad adulta, como, o sea, me contabas que en tu época no había accesibilidad, me contabas que en tu época las personas que tenemos discapacidad no podíamos entrar al cine, a bailar, a ir a un evento X. O sea, qué lindo sería eso, ¿no? Que se diga, pues sí, antes era un poco difícil. Entonces yo digo, ahora que estamos en este proceso de cambio, trabajemos tomándonos de la mano y vayamos juntos a eliminar todas las barreras, hagamos espacios accesibles, espacios amigables. Y gracias a ti por estos espacios que nos das para compartir y aprender y juntos construir de una u otra manera un mundo para todos. Gracias, Sandrita, gracias, Joana, por haber estado aquí en Los Colores de la Oscuridad. En nombre de Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de quienes hacemos Radio Casa de la Cultura, gracias, gracias por ese mensaje y gracias por esa enseñanza. Esperamos que vuelvan pronto. Muchas gracias. Gracias.

Ñuka shina shinayami kani. Es muestra de educación dar las gracias y pedir disculpas cuando la ocasión lo amerita. Las fórmulas en quichua son las siguientes. Yupaychani, para decir gracias. Kishpichiway, para decir perdóname. Pasemos a la práctica. Cuando usted recibe un favor o una delicadeza de otra persona, dé las gracias. Yupaychani. Muchas gracias. Cuando haya cometido un error y desea disculparse, diga Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Diálogo. Yupaychani. Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. Yupaychani. Gracias. Kishpichiway. Discúlpame, perdóname. En la próxima lección. En la próxima lección incrementaremos nuestro vocabulario con dos importantes palabras. Útiles expresiones que nos ayudarán a avanzar en el aprendizaje y práctica del runashimi, la lengua quichua. Los esperamos. En la producción, Sandra Martínez. En la traducción, Marta Santillán. En la mezcla sonora, Jorge Zapata. Tierra. Alpa. Hombres. Runa cuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. De piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en

dice te quiero y te querré. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Las despedidas realmente son tristes, pero cuando se las hace sabiendo que en el futuro volverás a encontrarte con la persona querida, con la persona amada, realmente trae esperanza, trae alegría. Y así nos vamos, con la alegría de saber que Dios mediante la próxima semana estarás una vez más con nosotros. Gracias porque cada semana nos abres las puertas de tu hogar, de tu corazón, para que los colores de la oscuridad te traiga y te hable un poquito de este mundo de arte, cultura y motivación. Esperamos que hayas disfrutado todas y cada una de las cosas que te hemos compartido en esta ocasión. Y si el domingo quieres volver a estar con nosotros, quizá en compañía de tus amigos o de tu familia, recuérdalo, puedes sintonizar los colores de la oscuridad a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o a las 18 en Radio Ecos, cuando ya estás descansando, quizá tomando una aromática taza de café, compartiendo con tu familia el fin de semana, en espera de comenzar un nuevo día de labores. Gracias una vez más, de todo corazón. Este fue tu amigo Javier Alejandro, quien te deja en compañía de otra hermosa canción, en este rincón del diamante púrpura, donde las joyas preciosas de la música universal se preparan para ti, para tocar tu corazón. En nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de todos quienes hacemos este medio de comunicación, te decimos muchas gracias y hasta la próxima.